El Consejo de Diputados aprobó este martes el anteproyecto guía para la construcción de módulos prefabricados destinados a albergar centros rurales de atención diurna. Saludamos a Marta Laña, que es titular del Departamento Foral de Servicios Sociales, que la tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos y que nos, en principio, que nos introduzca un poquito en el tema, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que pretende hacer la Diputación? Construir unos módulos, en fin, exactamente, me imagino, para prestar atención a diferentes usuarios, dependiendo, supongo, de la población, ¿no? Así es. Bueno, pues dentro de los objetivos del departamento y del actual equipo de gobierno de la Diputación está, como no podía ser de otra manera, la atención a las personas mayores. Y en la medida de lo posible queremos contribuir a que las personas mayores que lo manifiestan repetidamente puedan permanecer en su domicilio o en su núcleo de referencia el mayor tiempo posible. Y para ellos, en muchas ocasiones, hace falta apoyos y también descargo a las familias cuidadoras. Y por tanto, hemos sacado un concurso que va a permitir diseñar centros rurales de atención diurna por módulos, sean de 5, de 10, de 15 o de 20 usuarios, que se van a añadir a los centros rurales de atención diurna con los que ya cuenta el territorio y que están en otros municipios. Y además de encargar el prototipo, lo que vamos a hacer es encargar ya uno, que es un centro rural de atención diurna para atender a personas mayores de 65 años, que se va a ubicar en el municipio de Lagrán y que va a dar servicio no solamente a los habitantes de Lagrán, sino también a los habitantes de Peñacerrada y de Bernal. Bueno, el importe es importante, son 506.000 euros los que destina la Diputación para esta cuestión y bueno, la previsión desde luego es que el servicio en el futuro pues se tenga que ampliar porque, por suerte, para muchos, pues en fin, vivimos más tiempo, ¿no? Estamos más tiempo en este mundo y necesitamos de atención, ¿no? Así es, y además, pues como digo, el objetivo es que estas personas de la zona rural de Álava puedan permanecer en su núcleo familiar con apoyos, porque además los centros rurales de atención diurna sí que ofrecen mucha flexibilidad en cuanto a los servicios que dan, es decir, una persona mayor de 65 años que esté en situación de necesitarlo puede realizar actividad toda la jornada completa, que puede ser desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, puede ir media jornada, puede utilizar solo el servicio de comedor, el de baño geriátrico y a todo ello se une además que para trasladar a estas personas, cuando no esté concretamente ubicado en su municipio, en su localidad de residencia habitual, contamos con un servicio de transporte adaptado que todos los días les recoge en la puerta de su casa y les deja en la puerta de su casa. Sí, sí, lo vemos por lo menos aquí en la comarca, que ahora hablaremos de ello, que también hay centro de atención diurna. Por cierto, estos centros... A ver si lo digo. Centros, bueno, los CRAT, sí. Que para resumirlo, se van a ubicar en parcelas municipales, han llegado a acuerdos con los ayuntamientos, ¿cómo se va a hacer? Así es una parcela que pone a disposición, en este caso, el Ayuntamiento de Lagrán, y nosotros se procede a la construcción del centro en un espacio cedido por el ayuntamiento de que se trate. Se suma así a otros centros que, como digo, existen en el territorio alavés, que son del orden de 14, ¿no? Así es, pues tenemos ya centros rurales de atención diurna en los municipios de Alegría, de Amurrio, de Aramayo, de Maestu, Arceniegas, Parrena, Ayala, Iruña de Oca, Ribera Baja, Salvatierra, Valdegovía, Cigoitia, un total de 176 plazas. Además, a este nuevo centro que se va a construir en Lagrán se añade que en los próximos meses vamos a proceder ya a la apertura y puesta en funcionamiento del centro rural de atención diurna en el municipio del Villar, que va a dar también servicio a los municipios de Cripán y de Lanciego en el ámbito de Rioja Alavesa. Bueno, pues es muy interesante e importante porque hay personas mayores, bueno, pues que en fin llegan a esa edad y que pueden realizar actividades, pero que en un momento del día pues se encuentran solos, ahí están pues en compañía, bien atendidos y es una buena opción, ¿no? Claro que sí, es una fantástica opción porque además, como decía, en todas las encuestas en cuanto a preferencias que se hacen en el ámbito de las personas mayores, todas desean permanecer, o casi todas, muy mayoritariamente, el mayor tiempo posible en su ámbito social y rural, el que han desarrollado todo su proyecto de vida. Y en la medida que podamos contribuir a cumplir esas expectativas y, por otra parte, también cumplir a dar una función de apoyo a estas familias cuidadoras, pues yo creo que se cumplen objetivos muy loables y que son al final los que tenemos que perseguir desde la Administración. ¿Por qué se ha elegido este tipo de construcción? ¿Quizás por la rapidez en poder implantar el servicio? Sí, porque además, viendo cómo se ha ido desarrollando la implantación en el territorio histórico de Álava, las características de estos centros rurales de atención diurna son muy parecidas y entonces es fácilmente exportable una vez que tienes una parcela libre en cuanto a dimensiones y a necesidades, un mismo modelo, porque al final en todos hace falta arquitectónicamente los mismos metros de sala, las mismas características de baño geriátrico, etcétera. Bueno, pues la Diputación Foral de Álava, que trabaja en este sentido, pues para también para proporcionar un poquito más de bienestar a las personas mayores. Por cierto, ya le vamos a preguntar por nuestra comarca. En Amurrio hace muy poquito conocíamos la noticia de que iban a instalar un ascensor en la zona de la residencia. Me imagino que estará eso ya, pues casi, no sé si en marcha, pero vamos en... Así es, se sacó el concurso, en licitación. Se ha adjudicado y se va a proceder a la colocación, como muy bien has dicho, de un ascensor en la residencia de Amurrio. Yo creo que, pues bueno, exactamente los plazos ahora mismo lo sé, pero yo creo que para finales de año estará cumplida esa obra. Bueno, seguro que vendrá muy bien un servicio para esas personas que utilizan el centro de Amurrio. Así es. Bueno, pues inversión en salud para las personas mayores. La verdad es que en estos tiempos que corren, pues dar noticias de estas, pues agradan, ¿no? Así es. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante desde el Gobierno de la Diputación este año a la hora de establecer prioridades y evidentemente una ha sido pues intentar mantener de alguna manera estos servicios sociales, estos recursos que son necesarios para todos nuestros mayores. Que de alguna manera son los que nos han ayudado a llegar donde estamos, ¿no? Yo creo que lo tienen merecido. Pues Marta Alaña, titular del Departamento Foral de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, le deseamos buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a usted, hasta luego.